tiene seguro se dispara sola. Es de Barcelona, pero está en Carola. Ella no es seguidora, ella es la ola. Yo con mi gato voy pa' allá. ¿Dónde la noche está pesada? Bueno.